Sí, probando. A ver, si quieres, pasa. Bueno, uno, dos, tres. Bueno, en unos minutos iniciamos. Bueno, uno, dos, tres. Estamos a punto de iniciar. Buenas noches, agradecemos su participación y su asistencia, y también agradecer al compañero Miguel Amorós por su asistencia y sobre todo para el local de Colectivo Todo Magonista, y pues invita a la Federación Anarquista de México. El tema de hoy es urbanismo y anticiudadanismo. Nada más pues decir buenas noches y que lo disfruten. Vamos a ver. El tema del urbanismo y el ciudadanismo no es que pegue mucho uno al otro, o sea, a primera vista. A comienzos del siglo XX hay una vanguardia artística que se llamaba dadaísmo, donde decían algo así, una definición de belleza, decían bello como el encuentro en una máquina, en una mesa de disección de un hospital entre un paraguas y una máquina de coser. Pues veremos si es así de bello el encuentro entre los dos temas, el urbanismo y el ciudadanismo. Empezamos con el urbanismo. El urbanismo es una ciencia burguesa, es el estudio, las técnicas de la adecuación del espacio urbano a la economía. Eso es urbanismo. Normalmente las ciudades no se trazaban, ni estudiaban, ni establecían una trama urbana. Bien, en general, porque hemos visto aquí en América, aquí en Ciudad de México precisamente, cómo hay una trama determinada. Pero en fin, la trama de estos, de los conquistadores, era más bien una trama de poder, más que una trama económica, aunque recordaba bastante luego los planes de la burguesía. Hasta el siglo XVIII, realmente la gran realidad histórica es el Estado. Entonces el Estado siempre construye grandes edificios. El Estado construye grandes edificios y delante de ellos hace escalinatas o largas paseos simplemente para visionar el poder. Así las grandes iglesias, eso. Estoy hablando sobre todo del 17, siempre tienen perspectivas muy amplias, porque es el siglo donde el poder necesita que lo vea. Hasta entonces incluso las iglesias y los grandes palacios están metidos en callejuelas y están superpuestos a casas populares. Bien, la primera idea sería la economía. La segunda idea del urbanismo sería ya puramente militar. Y me explicaré. Las primeras líneas de calles, alineamientos rectos y sobre todo que atraviesan barrios populares, estaban hechos con el objetivo de desplazar rápidamente cañones y unidades de infantería. Unas grandes avenidas son difíciles, por no decir imposible, de llevar a cabo, de cerrarlas con barricadas. Las insurrecciones populares, sobre todo obreras, en el siglo XIX, forzaron a los poderes, a los estados, a construir en las barriadas populares, que eran las céntricas, hacer como operaciones de bisturí, es decir, crear grandes avenidas que entraban directamente al centro. El que inventó esto se llamaba Haussmann, y lo inventó justo después de la insurrección de la Comuna en París, y por eso se ha llamado ese tipo de urbanismo Haussmannización. En Europa muchas ciudades tienen precisamente este tipo de calles que penetran y dividen los barrios, las antiguas barriadas populares. Si no, la burguesía lo que hizo fue, sobre todo en los barrios que llamó ensanches, que inventó urbanismo con catalán, se llamaba Ildefonso Cerdà. Y entonces coincidió la expansión de Barcelona en forma reticular. Había un proyecto que era más bien el que tenía la idea más cercana al poder aristocrático, que era la de una ciudad en círculos. Y este diseñó una ciudad burguesa, es decir, una ciudad en cuadrículas. Todas las cuadrículas eran iguales, estaban diseñadas para la circulación, tenían patios interiores, todavía en lugar de cuadrículas eran octógonos, para facilitar más entonces solo había carruajes, es decir, la circulación de carruajes. Y este fue el modelo que prácticamente un modelo que se aplicó en todo el mundo, el modelo este de retícula cuadricular u octogonal. Bueno, la ciudad, a medida que se hacía industrial, entonces creaba zonas, creaba periferias, creaba zonas industriales, creaba barriadas obreras, creaba, sobre todo en los ensanches, zonas burguesas. Esto se llama zonificación. La ciudad industrial está definida sobre todo por eso, por el poder que tiene la burguesía, no solo como propietaria de las industrias. La mayor parte de la burguesía se hizo construyendo casas y aportando a las ciudades, invirtiendo en las ciudades en infraestructuras de transporte, infraestructuras de transporte de personas o de mercancías, infraestructuras de gas, de luz, eléctricas, y infraestructuras de evacuación o de suministro de agua. Es decir, que la burguesía tenemos la idea de que se formó fundamentalmente en la industria, y no es verdad. Fundamentalmente se formó construyendo las ciudades y expandiéndolas. Una ciudad industrial ya era una ciudad sin límites. Ya me decía que podía crecer. Estas ciudades podían crecer porque tenía ya se encargaban de hacer lo posible los tranvías, sobre todo que fue la primera construcción urbana, digamos, que llevaba a la gente desde de las afueras hacia el centro. Después ya fue el ferrocarril que conectó a las ciudades y fue el gran medio de transporte del siglo XIX. El urbanismo dará un salto fuerte cuando las ciudades ya no solo pasan a dominar, o sea, a separarse y a dominar el campo. Hay una gran oposición entre la ciudad industrial y el campo, ya pasarán a absorber el campo. La segunda fase, diríamos desarrollista, es decir, una fase de crecimiento por el crecimiento, será posible gracias a un invento infernal, que es el automóvil. El automóvil transformó totalmente las ciudades. Les otorgó de ejes viarios, de grandes avenidas de circulación, de circunvalación, de conexión. Y estas ciudades pudieron crecer hasta límites que hasta entonces no habían llegado. Ya las infraestructuras de tipo suministro de energía o agua ya empezaron a hacerse trasvases enormes. Ya la ciudad dependía sobre todo de este tipo de suministros. La ciudad no podía crecer si no tenía agua. Y entonces lo que hacían las ciudades era absorber toda el agua de todos los ríos de alrededor, rodearse de zonas de embalses. Y si miramos un mapa, siempre veremos que alrededor de las grandes ciudades, las grandes metrópolis, hay diversos sistemas de captación de agua. Una ciudad no crece si no tiene agua. Y sobre todo no crece si no tiene ejes viarios donde puede extenderse por el territorio. Esta es la ciudad desarrollista. Esta ciudad ya tiene directivas de ordenación urbana, ya empieza la burguesía a insistir sobre un entramado regular, porque ese entramado regular es económicamente más rentable, no es por otra cosa. A medida que el capitalismo se desarrolla y que ese tipo de relaciones mediatizadas por la mercancía se hacen generales, especialmente la sociedad urbana es la auténtica sociedad capitalista. Es donde funciona al 100%. El campo siempre quedará relegado, siempre quedará como fuente de materias primas, como fuente de alimentos, pero siempre sin tener ninguna influencia sobre el desarrollo y la concentración de poder, que será cada vez mayor. Las ciudades ya no son centros simplemente económicos o comerciales o financieros, sino son centros de poder. Ese poder se extiende sobre el territorio. La última fase, que es la fase de las megalópolis, estas grandes, enormes ciudades, que ya no son ciudades en el sentido antiguo, es en el sentido de proyectos más o menos autogobernados, que eran como eran las ciudades del siglo XVIII. Estas son ciudades, les llamó Goetz, un discípulo de Kropotkin, inglés, que inventó lo de la planificación regional, les llamó conurbaciones. Y esta sería la palabra que se usa hoy en día en urbanismo para definir no una ciudad que es un todo orgánico, que todo funciona en relación uno con otro, sino que es una ciudad totalmente desmadejada. Es un conjunto de fragmentos inconexos o simplemente conectados a través de ejes viarios, de calzadas y de carreteras. Eso es una conurbación. Las conurbaciones pueden ser extensísimas y convertirse en sistemas urbanos que alcanzan magnitudes del tipo, como por ejemplo la ciudad donde estamos ahora, magnitudes ya que rebasan incluso los límites de un estado. La ciudad de Shanghái prácticamente. Es una ciudad de 5.000 kilómetros cuadrados, es enorme. Es la ciudad más grande del mundo. Bueno, estos espacios son espacios donde las relaciones capitalistas se imponen, donde el nivel de consumo crece, donde cualquier tipo de relación personal se mercantiliza. Y donde hay que pagar por cualquier cosa. Hay que pagar por encontrar a la gente, por tener actitudes, por lo que fuese. Es decir, incluso el capitalismo ya en la ciudad es capaz de condicionar la vida, el 100% de la vida cotidiana, según los imperativos económicos consumistas. Evidentemente la vida en la ciudad, siempre en el campo, siempre guarda una parte de autonomía, porque los campesinos siempre cultivan parte de sus alimentos o una gran parte de sus alimentos. E incluso suelen intercambiar trabajo por trabajo, es decir, no pagan ni median con dinero o con algo que haga el papel de dinero. Sí, funcionan de otra manera. En cambio, dentro de la ciudad no hay escapatoria. Se paga por todo. Se tiene que trabajar forzosamente de una manera u otra para pagar por vivir y por realizar el menor gesto cotidiano. En las ciudades grandes, casi que son inhabitables según los antiguos parámetros de vida, porque en las ciudades grandes ya las personas son anónimas, no se conocen, no sienten empatía unas por otras, no se identifican con ningún proyecto colectivo, simplemente son lugares para dormir, para trabajar y para consumir, para envejecer y para palmarla. Vamos a dar el salto al ciudadanismo y en las ciudades actuales hay un sector que se ha desarrollado precisamente debido a la racionalización extrema que tiene el capitalismo, forzada precisamente por estos planes de urbanización total del mundo. La población hoy en día, el 80% de la población mundial, habita en grandes ciudades. En las ciudades ya no existe una dicotomía barrios populares, barrios burgueses. Se ha hecho como toda una gradación. Y entonces cada barrio hay barrios comerciales, barrios que están gentrificados, que no habita nadie, barrios que son barrios del poder, son administrativos, zonas donde se concentran las administraciones, barrios burgueses, barrios exclusivos, barrios de clase media reciente, barrios de clase media antigua. Sobre todo está apareciendo un sector, esta especie de atomización de masas, esta masificación a la que se somete el habitante de las ciudades. Ten en cuenta que el habitante de las ciudades hasta hace, claro, hasta cientos de años, asistía a las plazas, participaba en los actos públicos y incluso los juicios se hacían al aire libre. Es decir, participaba de alguna forma él directamente o a través de sus representantes en la vida pública de la ciudad. Hoy en día estas ciudades no tienen vida pública, esto forma parte, lo público pertenece al engranaje burocrático del Estado.

Bueno, pues muchas gracias al compañero Miguel Amorós. A continuación abordaremos una temática de una pregunta, una respuesta. Y pues no sé si alguien quiere o no sé, ¿quién más? ¿Quieres empezar tú? ¿Vale? Hola, buenas noches. Me pregunto si en esta región, y pienso mucho en México, Centroamérica y un poco de Sudamérica, Colombia, Perú, ¿no pasa también parte de la formación de las clases medias por el lavado de dinero del narcotráfico, que es pues una forma de crear mucho capital que está fuera de los bancos y que entra al sistema? A ver, hay dos formas de desarrollo del capitalismo: de acuerdo con las reglas del mercado y saltándose cualquier tipo de reglas. Es el capitalismo salvaje, el capitalismo de la acumulación, digamos, bestial de capitales. Es un camino, es un atajo, digamos, en el desarrollo. Es, digamos, la vía, en todo caso mexicana, centroamericana, desde luego, la vía violenta hacia la modernidad, la globalización, más bien la posmodernidad, la globalización capitalista. Evidentemente, esta vía violenta deja detrás un reguero de clases sociales intermedias, de fragmentos, porque en la medida que estos capitales ya se ponen a producir, ya necesitan instituciones detrás. En fin, digamos, el origen de los capitales es lo de menos. O sea, una vez que esos capitales ya se han invertido, ya han empezado a producir, hay toda una parte de burocracia, o sea, el Estado crece enseguida, y con el Estado crecen los funcionarios, y que son una parte muy importante de la clase. No sé, ¿alguna otra persona que tenga alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé. ¿Alguna? No sé. Voy a hacer esto porque no va a llegar el cable. Hola, buenas noches. En la mayoría de las cosas puede haber acuerdo, pero me llamaba la atención esta parte de cuando comentaban lo de la lucha de los territorios como la auténtica forma de poner en duda o poner en jaque a todavía la expansión capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque en determinado momento ese análisis pudiera coincidir con esos viejos postulados del maoísmo, ¿no? Cuando hablaban de que la periferia podía rodear el centro, cosas de ese tipo, ¿no? Como dándole un protagonismo excesivo a cierta parte de la clase trabajadora o a cierta parte de la población, y desestimando otras formas de combate, ¿no? Como es la que mencionaba después, asignando la lumpen, ¿no? Que no sé, eso pudiera pensar que solamente son explosiones de carácter accidental, de carácter, llamamos aquí, llamarada de petate, así que prenden y desaparecen, ¿no? Y que pudiera restarle justo esa combatividad que a mi juicio sigue manteniendo la clase trabajadora con todas las modificaciones que ha sufrido a través de los procesos productivos, ¿no? Pareciera en determinado momento que se le quita objetivamente ese poder, ¿no? Al decir que ya solo es una pequeña parte de la población y que en realidad la clase media tiene ya un protagonismo excesivo, ¿no? Eso me podía preocupar. Por lo demás, pues la mayoría de las cosas de acuerdo, ¿no? Principalmente esta crítica a los procesos autogestionarios, ¿no? que el autogestionario pues tiene poco, ¿no? El hecho de que pues la mayoría se rigen por dinero, la mayoría se rigen como formas marginales del mercado capitalista, ¿no? Todo eso pues, está chido, ¿no? Pero pudiera esta parte del sujeto, quitarle combatividad al sujeto trabajador, me podría preocupar un poco. Nada más, gracias. Bueno, queda todavía en nuestro imaginario, mitos, ideas del pasado que han sido muy importantes en nuestra formación

en nuestra conciencia, porque estamos formados, de acuerdo con ideologías, y el anarquismo es una de ellas, donde el proletariado era muy importante. Efectivamente, porque estas ideologías nacieron con el desarrollo, sobre todo el anarquismo, con el desarrollo del movimiento obrero y con la toma de conciencia revolucionaria del mismo. La cuestión del territorio, insisto, de eso se basa, pues soy un defensor de ello, en que el capitalismo es, sobre todo, a una fase de depredación como la que ha alcanzado, donde más acumula es transformando ya no solo las ciudades, sino todo el territorio, todos los estados, todos los países, en espacios productivos, en espacios mercantilizables, óptimos para acumular capital. Una gran parte de esto es gracias a la extracción, actualmente es la extracción de recursos. La extracción de recursos es la actividad número uno y es su punto débil, porque precisamente el punto fuerte, es decir, allá donde el capitalismo gana más o está ganando más, sobre todo aquí en Latinoamérica, es su punto débil, porque si se le ponen barreras a eso, si se le ponen dificultades, entonces las cosas irán muy mal para las grandes multinacionales. La cuestión está, ya la vemos, el remedio contra eso es intimidar a la población a base de violencia irracional. Es lo que pasa, y es lo que pasa en Centroamérica también, y es lo que pasa en cierta forma en Europa, como el fenómeno yihadista. Esto implica que el capitalismo necesita asustar, aterrorizar, precisamente porque no se siente fuerte. Y vuelvo a insistir que el punto central del combate hoy en día anticapitalista está en la defensa del territorio. Gracias por la participación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cuando hablas de toda la cuestión extractiva en la urbe, no te he escuchado mencionar el suelo, digamos, el valor del suelo y de la plusvalía y de la rentabilidad del suelo, que es, digamos, que cumple un papel como de maquinaria productiva, densidad, verticalidad, como ciudad compacta, ciudad vertical, ¿no? Entonces me gustaría oír tu postura ante el suelo urbano. Finalmente el territorio es el metro cuadrado, es el suelo que se habita tanto pública como ¿no? el espacio público y todo lo otro como espacios de habitabilidad diversa. Bueno, es una observación bastante interesante, es verdad. El suelo es una, sobre todo el suelo urbano es, y sobre todo el suelo de los centros urbanos es caro, es cada vez más caro. Forma, precisamente lo que se trata en las ciudades es de expulsar a la población de determinadas áreas para rehabilitarlas y recuperarlas. Si vemos la torre latinoamericana como símbolo del capitalismo, digamos, antiguo, capitalismo nacional, pues ya podemos decir por dónde van los tiros en la ciudad. Para rentabilizar el suelo, lo que se ha creado es la verticalización. En principio, lo que importaba era cómo albergar a los pobres. Esto se inventaron los bloques. Los bloques de casa son de los años 50, la vivienda barata. Ahora está en otro aspecto. Hay un arquitecto de estos fascistas, que es Le Corbusier. Digo fascista porque trabajó para los nazis. Le Corbusier, que pasa por progresista. Escribió, fue. Bueno, creó la escuela funcionalista, y en esta escuela funcionalista, bueno, él construyó, por ejemplo, el edificio de la ONU en América y todo esto. Este defendía unidades poblacionales verticales, es decir, la ciudad tenía que servir sobre todo para el tráfico. Entonces, para ahorrar espacio, se verticalizaba. Y era un enorme promotor, y bueno, y todos los arquitectos que firmaron la Carta de Atenas, esos de los veintitantos que se firmó, desarrollaron, este es un pensamiento de la ciudad burguesa. La ciudad burguesa es una ciudad residencial con zonas residenciales, y con casas pequeñas para las élites, y luego para albergar a la población en torres verticales. Y digo que esta idea la cogieron los nazis, construyeron los nazis, o también los estalinismo, los soviéticos, usaron estas técnicas de verticalización. La verticalización es muy interesante porque concentra a todo el mundo en un solo bloque, en una torre, como esta que se incendió hace poco en Londres, donde murieron más de 100 personas, pues la típica torre para pobres, porque esas torres solo tienen una puerta, son fáciles de controlar. Normalmente van rodeadas de un pequeño espacio alrededor, entonces si es como zonas conflictivas, no son nada operativas, no son defendibles. Lo único, lo que es defendible y donde se prestan a los combates son las callejuelas tortuosas o estrechas, pero los bloques aislados son indefendibles, es decir, una revuelta popular no podrá afianzarse y estabilizarse con ese tipo de bloques que además están separados. ¿Alguna otra pregunta? No sé. ¿Alguna reflexión? Mira, un comentario sobre lo que estaba comentando el compañero. Bueno, ¿sí? Sí, sobre lo que estaba comentando el compañero sobre la verticalización. No sé si ironizando que bueno que aquí se hace esta plática, a lo mejor podríamos pedir un sandbox. Recordemos que toda esta zona, bueno, ya algún día yo escuchaba el comentario de alguien le dijo el Dream Center, ¿no? Supongo que ya todos saben por qué. Alguien se está apoderando de cada terreno que ve. Y sobre la verticalización, simplemente el accidente que acaba de verse en la televisión, por hacer un estacionamiento profundo, no les interesa y se caen 3-4 casas que están a un costado de lo que están construyendo. Desde aquí mismo en la ciudad, que yo tenga entendido, por ejemplo, no sé cuándo vayan a destruir esta construcción, que la vayan, sí, la vayan a rehacer para poner departamentos funcionales, pequeñitos funcionales, para gentes que la puedan habitar, de que se, tengo entendido, creo que cuestan como $4,000 la renta en esta zona, en algunos edificios. Y por ejemplo, un edificio que está cerca de la Farmacia París, estaba desocupado, lo compró X compañía y ahorita ya hay departamentos que tienen los empleados bancarios nada más para que no salgan de su zona de trabajo, pero nada más es para momentos muy esporádicos, hay departamentos muy fugaces, es decir, parte del valor que se le está dando al territorio en el centro, que era lo que estaba señalando el compañero, y la verticalización, todo eso es parte de la plusvalía que también estaba señalando, me parece, ¿no? Entonces, no sé, estamos en un posible también el Dream Center aquí. No sé si alguien quiera preguntar algo más. Digamos, en contraposición a Podemos y a todos estos movimientos o partidos, ¿qué otros logros tiene el anarquismo en España o qué avances o qué, un poco, conocer un poco más en el otro sentido, en esos otros que están pensando la realidad de otra manera, qué propuestas o qué hay, qué nos puedes compartir? Actualidad, el anarquismo pasa por malos momentos, porque precisamente el anarquismo se ha creado, se ha convertido en un gueto aislado, donde se ha reproducido un poco los viejos esquemas comunes sindicalistas, por ejemplo, el caso de la CNT, o las nuevas modas que se han ido acumulando, tipo primitivista, tipo obrerista de estos, ¿cómo se llama?, especificistas. Nosotros allá le llamamos plataformistas, ¿eh? Y pues seleccionalistas,

En los demás sitios lo conozco menos. Aquí estás en Europa y poco. O sea, en los países latinos sí que hay. En los países, bueno, Francia, España, Italia, Grecia. Grecia cada vez menos, y es una lástima, porque allí el nivel activista ha sido mucho más poderoso que el nivel teórico. Y entonces, en el momento en que los activistas se han deshinchado, ha desaparecido casi el anarquismo en Grecia, donde fue fortísimo. Y las experiencias autogestionadas llevadas por ellos han sido importantes. Y esto me lo han comunicado compañeros que han venido de allí hace poco. Entonces, el panorama es que somos incapaces de articular una respuesta a todos los problemas que nos plantea la lucha actual. Y si no lo hacemos, pues nos convertiremos en una secta, en un gueto, y lo peor, en un gueto de sectas peleadas entre sí. ¿Alguien tiene alguna otra participación? Adelante. Bueno, buenas noches. Has hablado un poco sobre el papel de la tecnología en la masificación, ¿no?, del proletariado. Pero yo quisiera saber cuál es tu punto de vista de todas estas corrientes que tienen que ver más con el marxismo, ¿no?, la crítica del valor y todo eso, que han escrito manifiestos contra el trabajo, ¿no?, y todo eso, y que la tecnología nos va a liberar de ese trabajo, tal. Bueno, parte del análisis que he hecho yo del capitalismo ha sido siguiendo la teoría del valor, la teoría de la crítica a las burbujas financieras y a los límites internos del capitalismo y a las dificultades que tiene, digamos, en seguir manteniendo una tasa de ganancia que tiende a desaparecer, tiende a disminuir. Es la teoría del valor. Sí que es verdad que en el manifiesto de crisis hacían rechazaban el trabajo, es manifiesto contra el trabajo, y entonces hacían la apuesta fácil de decir que trabajan las máquinas por nosotros. En fin, esto no creo que ahora lo defiendan. El problema está más bien en el objetivismo de ese tipo de teorías. Quienes cambiarán el mundo son las personas. Y a lo mejor sean las personas que se mueven por impulsos, que se mueven por razón, pero normalmente lo que hace falta hacer las cosas es la pasión, ¿sí? Esa pasión revolucionaria es algo subjetivo. Y lo que hacen las teorías del valor es pura objetividad. El capitalismo estallará solo, ¿sí? Pero lo cambiaremos los que vivíamos allí. Es decir, el elemento subjetivo. Hay como una dialéctica entre subjetividad y objetividad. Es verdad que el capitalismo se está jodiendo el solo bastante, pero es verdad también que antes nos exterminará a nosotros que caerá él. Y entonces habrá un momento en que habrá que ir a por el exilio. Es decir, ¿cómo vivamos eso? El elemento subjetivo, el elemento pasional, el elemento lúdico, si quieres decirlo también, es el que cuenta. Eso los anarquistas sabemos mucho de eso. ¿Alguien más desea compartir algo? Pues agradecer su participación, y pues este fue un evento invitado a la Federación Anarquista de México. Atrás está el nuevo libro recién sacado de la editorial, Contra la Docilidad. Ay, compañeros, y también hacerles la invitación en la parte posterior también. Traemos playeras que son para apoyar el proyecto de biblioteca que está impulsando Fernando Bárcenas en el Reno. Ya casi todos ustedes conocen la situación. Entonces, pues por si quieren, con todo lo que el dinero que recaudemos va a ser destinado para este proyecto. Por si gustan darse una vuelta. Gracias. Se les invita mañana a la charla de Miguel Amorós, Anarquismo frente a la posmodernidad, en la Biblioteca Social Reconstruir, a las 6 p.m. Está ubicada en Modar número 20, planta baja, Colonia Guadalupe Victoria. Ojalá puedan asistir mañana. ¿Alguna vez incluso y se están vendiendo boletos para una rifa de un grabado de Leopoldo Méndez, que a 100 pesos el boleto, por ahí anda el grabado, si lo quieren ver. Gracias, compañeras y compañeros, por su asistencia. No, ahora sí que había, pero de todas formas, por ejemplo, tenía que estar de pie porque no podía estar sentado, colocado y tal. Entonces, si hay una tarima, sí. Y bueno, pero bien, no hay ningún problema. Vale, hasta luego.